Bueno, acá en Atlántida vamos a dar inicio a una nueva sección que es Historias del Rock Under del Sur. Es decir, pequeños, digamos, secretos, anécdotas que rondan en el Under, ¿no? Que le han pasado a los músicos en su vida. Cuestiones que hacen un poco a ese mito y a esa magia que hay, ¿no? En torno a los músicos de acá, de Guernica, Gleu, de Longchamp, de Adrogué, de Bursaco. Bueno, en este caso tenemos un amigazo, alguien que tiene una trayectoria muy respetable y que se llama Dani, que actualmente toca en Pájaros de Verano, que también ha tocado en su momento en Rub y formó parte del compilado Señales de Macondo. Nos va a contar una historia muy curiosa y muy extraña acerca de un acordeón que adquirió hace unos años. Bueno, disfruten esta historia de Dani de Pájaros de Verano. ¿Nunca tuviste una historia con un acordeón? Y por ejemplo, con un acordeón tuve una historia. Así como que me enamoré, viste, de pronto del acordeón. Porque ahí donde yo vivía había una compra y venta. Entonces un día pasé y vi un acordeón. El acordeón estaba toda vieja, viste. Estaba muy baqueta. Pero como que la vi y supuse que como que estaba muy rota, viste, así, era barata. Igual, por más barata que era, no me alcanzaba la plata. Entonces, viste, traté de negociar y no me alcanzó la plata. Y no sé qué onda. Con el loco le peleamos el precio. Claro, algo me sucedió, viste, que y bueno, enseguecido, fui a casa. Sí, la probé y bueno, estaba mal, viste, sonaba, viste, pero yo veía, estaba a la vista que estaba como baquetísima. Fui a mi casa igual, enseguecido, y miré, viste. Entonces ahí fue cuando se me ocurrió, así, digo, me llevo la videocasetera de mi vieja. Y me la llevé, viste, nomás. ¡Vamos con el brazo! Claro, y pensé, digo, bueno, se la doy como parte de pago. Y esto va a sumar algo, ¿viste? Entonces agarré, la llevé, pum, que pam, y la cambiamos, ¿viste? El chabón rechocho, claro, ¿viste? Por la plata que le di, bueno. Y agarro, todo bien, no sé qué, entonces se la canjeamos, ¿viste? La llevo a mi casa re contento, así. Lo primero que hago siempre es limpiarlos, así, de los instrumentos, para que queden bien limpitos y después sí veo. Bueno, limpié todo, qué sé yo, lo manoseé un poco, lo toqué, y en esa llega mi mujer, ¿viste? Y me dice, ¿qué haces? Nada. ¿Y eso? Me lo compré con la guita que tenía. ¡Un acordeón! Sí. Sí, este, yo te había comentado. No me comentaste nada, me dice. Sí, ¿te acordás que te dije que lo vi, no sé qué? Dice, ¿y qué? ¿Y cuánto te salió? Y me salió tanto y tanto. Sí, sí. ¿Y vos tenías? Sí, en realidad no me alcanzó, viste. Así que agarré y me llevé la videocasetera de mi vieja, que estaba ahí. Pero no, me dice, viste. Y entonces agarra y me hace la cabeza la mina y me hace tanto la cabeza que ya sentí culpa y la empecé a sentir cada vez más. Entonces agarré y dije, bueno, al menos si la voy a devolver me la quedo esta noche. Y me la quedé esa noche y la toqué un poco. Y al otro día agarré y fui y la devolví, ¿viste? Le caí al tipo y le digo, che, mirá, no, está muy rota, ¿viste? No. No me va a servir, no sé qué. Entonces agarré y ahí me la devolvió. Me la devolvió y bueno, volvió la videocasetera a mi casa. Qué grave. Pero fue algo así que también, ¿ves? Me pasó con un impulso así. Claro, es como un impulso, ¿no? Fue un re loco, ¿viste? Pero yo la quiero, decía. Un impulso entonces, musical. Digo, ¿qué puedo? Y bueno. Por lo menos la tocaste esa noche. Claro, la tuve, sí. Es un adicto a la música. Este tipo. Claro, ¿no? Es bueno, loco, bueno. Y sacaste ¿viste? Melodías y todo. Sí, porque es como un piano. Claro, nada más que vos le das viento. Pero otro sonido, sí. Está re bueno. No, fue re loco, viste, ahí que. ¿Y la video? Se la cambié nomás. Le había dado la videocasetera y un equipo de audio. ¿Entendés? ¿Mini componente? Claro, no, el que tengo en mi casa con el que tocamos el bajo. Estás ponente. Loco, pero vos estás sí. Loco, ¿verdad? El ¿en iPod. Serio, Gani? Sí. ¿Y porque vos, ya con la video era suficiente? Bueno, pero te das cuenta, loco, yo no me daba cuenta, ni siquiera había fumado nada. No, nada, boludo, estaba re loco por eso, ese instrumento. Qué bueno. Bueno, me habían pasado esas dos cosas, boludo. ¿Estaba cagado posta o fue para zafar que le dijiste estaba cagado? No, en realidad estaba hecho mierda el acordeón, ¿entendés? Fue como que yo dije, bueno, voy a tener un acordeón, claro, ¿entendés? Porque los acordeones son carísimos, ¿viste? Este acordeón no se acercaba ni a palo. La verdad que está re bueno tener un acordeón, ¿viste? Claro, entonces dije, bueno, voy a tener un acordeón. Siempre con la suposición de que viste, puede funcionar. Y claro, siempre con ese pensamiento. Y bueno, agarré y me llevé la videocasetera. Pobre tu vieja. Nunca se enteró. Sí, no, claro, nunca se enteró, viste, nunca se enteró. No, nunca se enteró. Pero, viste, re loco, sí, con los instrumentos, así calentón, loco. Che, ¿y nunca se enteró por contarle a tu vieja lo que habías hecho, no? Che, ¿sabés que un día? No, nunca le conté. Sí, ¿sabés que un día? Justo cuando están viendo una película. No, pero y bueno, ahí de ese modo tuve un acordeón así en mis manos, viste, lo sentía, ya está re bueno, loco. Claro. Con sus bajos, viste, tiene toda esa onda, está re bueno. Pero bueno, esas dos secuencias que me habían pasado así con esa es más light, porque es bueno, viste. La del hachazo más satánico. No, esa es. Sí, reservado. Pero inaudita, diría. No, se zarpaba. Inédita, esa no la sabe nadie. No, porque a mí me acuerdo que fue una secuencia para traer ese órgano encima. ¿Quién te ayudó? Me ayudó un amigo que se llama el Tano. El ¿viste? Tano, sí, boludo. Y lo más gracioso. El que hizo el tema de claro, el que hizo el tema. Mirá cómo se unen los eslabones. ¿El cuál era? El cuerpo del viento. Bueno, el cuerpo del viento. El compositor. Pero no, es que se aprendiera, se aprendiera la letra. Sí, le gustaba el tema. Lo tenía que tenía compilado. Tenía el compilado. Claro. De ahí lo sacó. Ahí sigue cerrando el círculo. Tenía compilado. ¿Cómo cierra? Y bueno. La verdad es que. Y se lo adjudicó. Claro. Era de él. Qué loco, ¿no? Sí. Yo cuando iba a la casa. Es como cuando, no sé, sos tan chico que vos querés tener una banda, ¿viste? Y te vas a, qué sé yo, a cuarto, quinto grado y. Ya querés ser. Entre todos tus compañeros saben que vos sos el, por ejemplo. Se la pasa cantando, claro, todas esas cosas. Lo gracioso encontrás fue una grabación de cualquier banda que no la conocen y decís, sí, esta es mi banda. Le decís, mentira. Claro. Y los chicos se la creían. Yo lo hacía también cuando sé con bandas, con cualquier banda, ¿viste? Pero está bueno, para mí es una masa que hagan eso como viste vos. Y que claro. Bueno. Sí, al chabón le gustaba mucho el tema y era. Siempre que yo iba a la casa a comer asado y tocábamos temas, así, ¿viste? Y después decía, vamos a tocar este mi tema, aparte ironizando, le decía a los primos, ¿viste? Claro, ¿ves? Este voy a tocar un tema mío ahora, guarda, y le mandaba, ¿viste? Le ponía un clima, todo, y bueno. Y hasta llegó a cosechar a Lagos. Ah, y yo hacía lo mismo que acá, ¿viste? Lo tocaba, así lo arreglaba, y el chabón lo tocaba y lo cantaba. Pero le había sacado todo, la letra, todo. La parte del medio. Siempre y lo le decía así. Lo presentó en asados, Nico. Claro, el chabón. Y vos ni lo conocés al chabón. Es un chabón de esa, ¿entendés? De asado. O sea, a mí me dice, che, Dani, esta noche loco, veniste que vamos a poner un asadito ahí. Claro. Que claro. Pasamos la tocada. Y esa tocada, viste, era toda la noche también. Tomábamos birra y bueno, y ahí siempre se tocaba ese tema. Tocaba eso. Yo en un asado ni loco toco esa canción. Otros temas de. Me parece muy bajonero, ¿viste? Y sí. Claro, pero al chabón le gustaba porque, no sé, le gustaba cantarla, ¿viste? Le gustaba, no sé, le encontraría la afinidad en la voz, qué sé yo. Y bueno, siempre lo cantaba. Un par de veces. Con el Felu, ¿viste? Amigo el Felu. Estaba, mi amigo el Felu. Ah, el cuñado de Pedro, hermano de la chica. All right.